ring. Bueno, agente nativo de Amazon, le atiende Manuel Pablo. ¿Es que podemos ayudarlo? Hola, buenas tardes. Es que necesito que me ayude con el pedido que he hecho. Por supuesto. Me comentó que realizó un pedido en nuestra página web y ha tenido un problema. ¿Cuál es exactamente? Es que añado el producto a la cesta de compra y no pasa nada. No sé qué tiene la página. ¿Tiene la página web todavía? Sí, lo tengo de aquí. Así puedes acompañar durante el proceso de compra. Perfecto. Pues intentemos otra vez. ¿Ha comprado la tarjeta de compra? En ocasiones se añaden. Podría comprobarlo. Se encuentra en la parte superior de la tienda el botón verde. Sí, no hace nada. De acuerdo. Entonces vamos a empezar de nuevo el proceso de compra. Solo tardará unos minutos. Voy a abrir la ficha del producto que desee comprar y seleccione una cesta. Ya lo he hecho. Ahora aparece al lado del icono de compra de cesta. No aparece. Nada como ya le he dicho. No funciona la página web y yo estoy perdiendo el tiempo. Es posible que haya un fallo técnico que resolveremos, pero mientras tanto vas a ayudarme a comprar el producto que desee. Dígame, ¿cuál es la lista de compra de este equipo? Muy amable, ya no me voy a seguir ese producto. Entonces, empecemos. Tiene varias opciones. Puede darme su número personal de crédito y desde aquí el recurso de compra. O si no, tenemos una sede en Maiquetía donde se puede acercar y ahí el recurso de compra y pide el pedido. Ok. Ok, bueno, me llegaría a Maiquetía mucho más factible y allá haría el proceso de compra. Por supuesto. De ahí donde era nuestro de nuestro oficialista y ahí vamos a comprar rápido. Ok. Buen día. Muchas gracias, igual a usted.